Bienvenidos, bienvenidas amables oyentes a su programa Diálogo Bíblico. Estamos nuevamente con ustedes junto al pastor Horacio Rodríguez, que les habla Raúl Medina. Les saludo cariñosamente, deseando que el Señor le bendiga. Comienza ahora la participación de estos tres amigos que van a venir a visitarlos. Capítulo 2, versículos 11, se nos habla de esta circunstancia. Bueno, tres amigos de Job, dice. ¿Sí? Amigos, ¿ah? Y esto es lo que yo mencionaba en el día de ayer, ¿no es cierto? Tres amigos de Job, Elifaz, Temanita, Bildad, Suita y Sofar, Naamita. Luego que oyeron todo este mal, ¿no es cierto? Naamatita, dice, todo este mal que le había sobrevenido. Esto es lo que yo decía, cómo se tiene que haber pasado un tiempo hasta que la noticia llegó donde ellos vinieron cada uno de su lugar porque habían convenido en venir juntos para condolerse de él y para consolarle. Ese era el propósito que ellos traían cuando vinieron. Vamos a ver a este hombre que está sufriendo. Y se llevaron una buena sorpresa al verlo, porque dice el verso 12 en adelante, dice, los cuales, alzando los ojos desde lejos, no lo conocieron, y lloraron a gritos, y cada uno de ellos rasgó su manto, y los tres esparcieron polvo sobre sus cabezas hacia el cielo. Así se sentaron con él en tierra por 7 días y 7 noches, y ninguno le hablaba palabra, porque veían que su dolor era muy grande. Debe haber sido realmente una sorpresa llevarse. Ellos lo conocieron seguramente en tiempos de abundancia, en tiempos en que él estaba muy bien, y ahora al verlo en la condición que estaba, porque quizás nosotros ni siquiera podemos imaginar, conversábamos acerca de esto en días pasados, en que él estaba, tenía llagas y estaban agusanadas. Quizás no podemos imaginar eso. Realmente terrible, y hedía. Entonces, era un muerto en vida realmente. Y él ahí estaba sentado sobre cenizas, y dice que se rascaba con una teja. Y cuando lo vieron esos amigos, ni siquiera pudieron decirle palabra, porque no habían palabras. La verdad es que no encontraron palabras para poder consolarlo, para poder animarlo en lo que estaba. Lo único que hicieron fue sentarse a su lado y esperar. Ahora, las palabras que se mencionan aquí significa que las personas apreciaban a Job, eran amigos de él, no lo conocieron. Esto es muy importante para ver cómo ellos van a reaccionar frente a lo que están viendo y lo que sucede. Ellos tenían un planteamiento teológico que de alguna manera era correcto para su tiempo, así se entendía. Lloraron, y lo que a mí me dice, ¿cómo estuvieron una semana sin decir nada? Porque al final, quien rompe la conversación es Job, pero ellos estuvieron allí mirando, me parece largo el tiempo, pero tan grande fue el impacto que hicieron lo que se hacían en esos momentos, también esos tiempos, rajar el vestido, ¿no es cierto?, en signo de humildad, de humillación, eso, esparcir polvo, toda esta situación mostrando lo que estaban viendo, lo que sus ojos estaban viendo, que no era lo que ellos habían conocido por la información. Dijeron que había pasado esto, pero puede ser posible. Entonces aquí viene el cuestionamiento, los 7 días sin hablar, viendo qué pasaba, qué sucedía con Job. Ahí en el capítulo 4 sigue la historia, ¿no es cierto? Y fíjate lo que dice el verso 7 especialmente, dice, recapacita ahora, ¿qué inocente se ha perdido y en dónde han sido destruidos los rectos? O sea, si los inocentes y los rectos prácticamente no sufren, eso es lo que está planteando. Bueno, ¿qué pasa contigo? Si tú fueses recto, si tú fueses inocente, no estarías sufriendo. Entonces tienes que pensar en eso. Algo hay en tu vida. No puedes decir que tú no has hecho nada, puesto que esto lo está demostrando. Ahora, este planteamiento es correcto de alguna manera, porque, como lo decíamos en el día de ayer, muchas de las consecuencias que nosotros recibimos, lo que pasamos, se siembra se cosecha, se va produciendo, ¿no es cierto?, en la vida. Nosotros tomamos a veces decisiones equivocadas, y esas decisiones nos llevan a un mal rato a veces, y a pérdidas que algunas veces son irreparables. Hay un comentario que aparece por acá, dice qué pasa si una persona viene corriendo, ¿no es cierto?, en su auto a exceso de velocidad, choca, mata a toda su familia, y luego uno va y lo visita y le dice, mira, eso te pasa por haber venido a exceso de velocidad. No creo que eso sea el planteamiento que vamos a hacer a visitar a una persona que está... Indudable. Por lo menos debe estar también muy herida y con la pérdida de toda la familia, entonces... Puede ser la verdad lo que le estamos diciendo, pero no es el momento. Por eso el criterio que debe actuar aquí, y uno debería... Por eso cuando dice aquí, pero ¿quién? Y aquí comienza lo extraño de la declaración de esta gente, porque dice, ¿quién podrá detener tus palabras? Y en otras palabras, ¿se perderá, no es cierto, el, como dijéramos nosotros, el inocente se ha perdido? Como decirle, mira, algo hay aquí que te está pasando, que tú hiciste y estás pagando tu deuda, tu problema, y ese es una cuestión que se plantea muchas veces cuando nosotros vemos personas con prácticamente problemas. Con eso le estaba diciendo, es lo que estás recibiendo, lo que mereces, porque Dios es justo y solo los malvados sufren de este modo. Entonces, ellos no podían comprender que él, que era justo, era un hombre recto, estuviera sufriendo. Posiblemente han pensado en aquellos pecados acariciados, aquellos pecados secretos. Tiene que haber habido algo por ahí. Entonces, esto es consecuencia de tu pecado. Y creo que si nosotros lo miramos, nos ponemos en las sandalias de los amigos, seguramente ellos estaban pensando, mira, si tan solo tú reconoces y pides perdón, esto va a pasar. Entonces, si no lo miramos así, era un buen consejo, porque esto no, tú no puedes seguir sufriendo así. Y si tú no reconoces y no quieres reconocer, vas a seguir igual. ¿Pero para qué? Cuando es tan fácil. Reconoce que tú has pecado, arrepiéntete y esto va a terminar. Ahora, las palabras de estas personas tienen de alguna manera una veracidad. Por ejemplo, dice aquí, mira, como yo he visto, los que harán iniquidad y siembran injuria, la ciegan. Y eso es cierto, no es mentira. Ahora, no es el momento de hacerlo, pero es la verdad. Ahora, aquí hay un problema que vamos a ver un poquito más adelante, pero ellos están anticipándose a un juicio que en realidad todavía no saben. Ellos saben que es amigo, perdió todo, está en la miseria, está enfermo. Y normalmente cuando uno va a ver a un enfermo, espera verlo... Se imagina algo, pero cuando se encuentra con él está peor. A mí me ocurrió estos días, fui a ver una persona, me avisaron que había recibido un problema bastante serio, pero mi sorpresa fue que lo encontré bien, o sea, distinto a lo que uno se puede estar imaginando. Esperaba encontrarlo lleno de entubado, qué sé yo, por la situación que me habían contado, pero lo lograron estabilizar y está bien. Entonces, pero aquí es todo lo contrario, quizás ellos se imaginaron algo, pero cuando lo vieron, como dice el texto, ¿no es cierto?, quedaron realmente admirados, impactados por la situación que estaban viendo, y el razonamiento de ellos, que se maquinó durante 7 días, empezó entonces a decir, bueno, aquí tiene que haber alguna cosita detrás, y eso es lo que uno debería cuidarse, porque las personas lo que necesitan es cariño, amor, no importa la circunstancia en que estén. Gracias por su atención. Nos encontramos mañana. Bendiciones. Piense en una ocasión en que le consolaron en medio de una pérdida y un dolor. ¿Qué dijeron? ¿Y de qué modo? ¿Qué aprendió de esa experiencia que le puede ayudar cuando tenga que consolar a alguien? Piénselo. Que el Señor le bendiga. Será hasta mañana.